¡Bip, bip, boop! ¡Socorro, cadete! Mi nave ha retrocedido 40 años en el túnel del tiempo. He quedado atrapado en esta oficina vieja y no tengo internet. El ordenador abuelo es tan lento que no puedo volver al futuro. Toca los tres botones mágicos de mi control remoto para usar el rayo modernizador. ¡Fush! ¡Fush! Ayúdame a modernizarlo para escapar.